Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera, hoy 2 de abril del presente año 2022, como siempre, desde los estudios de Revi Rock en Vicálvaro. Como cada sábado nos encontramos Sara Peñuelas y Ciar Donaire a los micros, David Jabato a los controles, y aunque José María aún no está con nosotros, estará atento como siempre. Os recordamos que aparte de escucharnos en directo en revirradio.es, nos podéis escuchar en Asaltomata Radio Rock, en TNT Radio Rock, en el canal de iVoox, canal Archive.org, en larrua.es, o llamarnos en total directo para hablar con nosotras al teléfono 91 530 32 21. Empezamos con Évora y vamos a escuchar el tema La Resistencia. Pues antes de continuar vamos a ir con los conciertos y bueno, pues lo primero, como no, los que tenemos aquí en esta maravillosa sala de la Revi, y es que hoy estarán presentando un nuevo disco, Hora Límite, y luego tendremos también el 23 de abril a Asfalto aquí, así que os invitamos a todos a venir. Y ahora vamos a seguir con más música, vamos a escuchar a Balkan Bomba, que también tocará el 9 de abril en Toledo, en el Círculo del Arte. Y vamos a escuchar el último tema de su disco, Sipcotri. Ahora en unos minutos estaremos hablando con Edu de La Fuga, pero antes vamos a escuchar otra canción. Vamos a escuchar a Vaquero, que está metido en el concurso de Alcalá Suena, donde ya hay unos 400 grupos para participar, que se hará en junio, así que quien quiera que Vaquero toque en Alcalá Suena, pues entre y que le vote, o si no, vote a cualquiera de otros de los grupos que están en el concurso. Vamos a escuchar el tema Pequeño. No hacerte al lanzar mis palabras bien lejos, estas velas tan rotas no han llegado a buen puerto. Cruzo sin mirar por el mapa del tiempo, esperando encontrar un punto de sustento. Inventé mil formas de hacerla reír, no sentí jamás que me echase de menos. Ando por ahí en perfecto desorden, dudo mucho que aún ella recuerde quién soy

pues antes de hablar con Edu, vamos a poner un tema de Distrito Rojo para que así ya vayáis escuchando un poco lo que es el nuevo cantante de La Fuga y que ya tienen tres discos, hace poco sacaron el último. Vamos a escuchar el tema Eterna Contradicción y ya hablamos con él. Siempre voy del lado de la mala suerte, callejón en contradirección que me esconde para no verte, para no verte. Siempre voy vestido con el traje que me exige el guión, siempre con papel secundario para esconderme, para esconderme. Que siempre prefiero la mezcla de sal y limón, es que el fuerte aguardiente que me tarda y me muerda el corazón. Es que quizás tenga razón, soy un poco cobarde lanzándole insultos al aire. Es que quizás tenga razón, pero entiende que soy eterna. Soy un poco cobarde lanzándole insultos al aire. Es que quizás tenga razón, pero entiende que soy eterna contradicción. Buenos días. Ahora sí, vamos a empezar ya la entrevista con Edu de La Fuga. Batería y fundador de La Fuga, que bueno, creo que ya está hablando con nosotras. Hola. ¿Qué tal vamos? Hola, buenos días. Bueno, lo primero es decirte que nos alegramos mucho de que, a pesar de todo, sigáis manteniendo el grupo y ya empezábamos a preocuparnos un poco de no recibir noticias de vosotros. Sí, claro, los cambios siempre son difíciles, pero ahí estamos. La verdad que en ese aspecto sí, Nando y yo lo tenemos bastante claro y jo, es que nos fastidia tener que dejar el grupo o a pesar de cambiar de cantante, que sabemos que es difícil, ya no es la primera vez que sucede, pero hombre, lo conseguimos una vez y hay que luchar por el grupo y seguir con lo que queremos pelear. Bueno, pues hablando de eso mismo, ¿cómo contactáis con Xavi? Pues a Xavi ya le conocíamos desde hace años, porque habíamos trabajado con él en discos anteriores. Él es amigo de Javi San Martín, del estudio Sonido 21, y el grupo siempre ha grabado allí. Y ya le conocíamos del estudio, lo conocimos luego también en carretera, porque él tiene otro grupo que se llama Distrito Rojo, y entonces hemos compartido escenario con él, y pues nos parecía un chico interesante, compaginábamos con él la forma de ver la música, teníamos bastante cosas en común, pero bueno, nunca, bueno, pues nunca te planteas nada. Y este año, pues que sucedió esto del cantante con Pedro, pues dijimos, oye, pues joder, pues Xavi sería buena opción para continuar con esto. Y oye, le llamamos por teléfono, se lo propusimos y él enseguida dijo que sí, y la verdad que fue todo muy muy natural y muy muy guay, la verdad. Demasiado tarde es el primer tema que ha visto la luz con nuestra nueva formación y ya va por las casi 30.000 visualizaciones en tan solo 2 semanas. ¿Pensabais que iba a tener esta gran acogida? ¿Cómo la habéis recibido? Ya, pues sí, pues la verdad que es que no pensaba, o sea, estamos muy agradecidos de recibimiento, la verdad, y después de 2 años, más de 2 años de parón, de todo lo que ha pasado, estaba todo en el aire, y salir de esta manera y que la gente lo haya recibido así es sorprendente y de agradecer, y sí, son bastantes visitas las que hay en YouTube, en Spotify, la gente está muy, muy contenta, muy ilusionada con la nueva etapa, y nosotros estamos un poco abrumados, ¿no?, de tanto recibimiento bueno y con ganas de salir a la carretera y que todo ese recibimiento se vea reflejado en los directos, que es lo que nos gusta y donde estamos más cómodos. Bueno, pues aparte de Demasiado Tarde, ¿tenéis pensado algún otro single para sacar próximamente? ¿En qué estáis trabajando ahora mismo? Sí, la idea ahora es, hay que adaptarse a los tiempos nuevos, y la idea es ir sacando canción por canción, no sacar un disco entero así de golpe con 10 o 12 temas. Queremos dar mucha importancia a cada canción que saquemos, ya son muchos años y son muchas canciones las que hemos hecho y muchos discos, y entonces queremos ir ahora poco a poco para que ninguna canción pase desapercibida, que todas las canciones tengan su repercusión y darlas el mimo que se merecen. Y ahora ha salido esta Demasiado Tarde, y pues en unos meses o un mes, o no te puedo decir la fecha exacta, porque no nos gusta mucho comprometernos con fechas, porque es hasta que no tengamos clara la siguiente canción y tengamos claro el siguiente single, no saldrá a la luz, pero vamos, que ya tenemos más de uno preparado y nos falta pues terminar de trabajar en él. Y irá saliendo pues poco a poco. Antes de que empiece la gira, pues queremos sacar otro single para que vayáis sacando canciones poco a poco. Y como tuvisteis tan claro este primer tema, ya que era un tema bastante decisivo, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que como tuvisteis tan claro este, que fuera este el primer tema en sacar, ya que era uno bastante decisivo, porque sí, porque cuando trabajamos nos gusta hacer varias canciones para poder escoger, por lo que dices, sí. Para poder escoger una, y esta nos parecía como muy directo para arrancar, una canción muy muy directa, empieza con caña, es muy fiel al sonido y a la esencia de La Fuga, y nos parecía como muy buena para como una primera toma de contacto con la gente, para una carta de presentación que reunía todos los requisitos que buscábamos. Pues ya que estamos hablando tanto de este single, Demasiado Tarde, si te parece, ahí lo escuchamos y ahora seguimos hablando contigo. Perfecto, adelante, gracias. Encuentras vividos para compartir el viaje. Y ahora dices que ya no es como antes, que nos hundió en el lodo nuestro pesado equipaje. Hicieron de guía a un destino gris. No sé en qué momento se torció el camino que nos trajo aquí, y creció la daga en una oscura sombra que no vive en mí, que no vive en mí. Hoy la luna llora porque estás ausente, y mis manos buscan un abrazo urgente que destierre lo que nunca supe hacer, y que sepan que este loco solo muere por tu piel. Pesado equipaje. Bueno, a partir de irse Pedro como cantante, también se fue Alex, pero no sabemos quién es el nuevo bajo. ¿Se puede saber o...? Sí, hombre, cómo no. Sí, Alex sí, también tuvo que dejar el grupo, y ahora el bajista es un chico de aquí, de Reynosa, Sergio. Nada, encantador, y ya le iréis conociendo. Y tocaba en un grupo que se llamaba aquí ADN, y pues nada, pues también le conocíamos pues de aquí, de siempre, de Reynosa, de compartir pues local también y conciertos, y se lo dijimos y nada, y el chaval también pues encantado. Sergio, ya lo conoceréis ya. Hablábamos antes a micro cerrado sobre, bueno, que tenemos muchas ganas de que volváis a los escenarios, ¿no? Somos parte, yo creo, de ese entusiasmo que teníamos. Y bueno, ¿tenéis algún concierto previsto que podáis decir? Pues la verdad que tenemos muchas ganas de volver a la carretera. Ya esto de la pandemia se ha hecho más largo de lo esperado. También es verdad que nos ha pillado en pleno parón y no nos ha cuadrado mal del todo, pero aún así no ha sido fácil para nadie. Tenemos ganas de volver, pues queremos este verano, a partir de junio o así, queremos ya volver. Ya hay fechas guardadas, pero todavía no podemos anunciar ninguna. No entendemos bien por qué esto de los managers no es un mundo que se nos escapa. Pero decir que vamos, que a partir de junio estaremos por ahí tocando y con muchas ganas. Igual lo hacen para que estéis pendientes de las redes y para que estéis un poco pendientes. No sé, algún truco tendrán que no entendemos nosotros. Esperemos, pero a partir de junio estaremos por ahí dando vueltas. Bueno, nosotros estaremos pendientes. A ver si hay alguno cerca de Madrid o algo, pero vamos, que si no nos cogemos el coche. Sí, seguro que no falláis. Bueno, para los conciertos, ¿vais a contar con muchos temas nuevos o vais a hacer como un pequeño resumen así de la trayectoria? ¿Cómo lo vais a hacer? Sí, el repertorio cada vez cuesta más hacerlo, porque como vas teniendo más canciones y siempre la nueva es la que estás ilusionado con ella y esa pues siempre hay que meterla sí o sí, pues claro, te obliga a descartar alguna otra que te fastidia quitar. Este año lo que queremos hacer es hacer un repertorio variado, que no siempre sea las mismas canciones en cada ciudad. Es decir, igual en una ciudad tocamos 20 canciones, pero luego en la siguiente ciudad pues variamos algunas, siguen siendo 20 o 22, pero no siempre sean las mismas, para poder ir abarcando cada vez más canciones, y para que la gente, pues, sea alguien que siempre hay alguno que repite ciudades o que repite, para que no se encuentre siempre el mismo repertorio, el mismo show. Eso queremos hacer, esa variación, para, pues eso, para tener conciertos un poco diferentes entre sí. ¿Y cómo creéis que la gente va a recibir, porque estas canciones no las ha tocado nunca Sammy en directo, entonces cómo creéis que la gente lo va a recibir con esta nueva voz? Pues hombre, pues todavía, claro, esa duda todavía está en el aire. Nosotros en el local de ensayo, la verdad que es que estamos alucinados, cómo empasta todo, cómo suenan todas las canciones, las antiguas, las más de ahora, esta última que hemos hecho. Es que estamos sorprendidísimos de cómo encaja todo. Ahora bien, claro, el público, pues como siempre tiene la última palabra, y confiamos en que la respuesta va a ser buena, igual que lo está haciendo con este single de Demasiado Tarde. La respuesta, confiamos que será buena, pero bueno, toca esperar un poco y ver la reacción del público, pero vamos, con muchas ganas. También participasteis en el disco que le hicieron a Bonnie, pero ahí todavía estaba Pedro, si no me equivoco, cuando lo hicisteis, ¿verdad? Sí, eso fue, claro, recibimos la llamada para hacer el homenaje a Bonnie, y la verdad que era algo que no nos podíamos negar. Bonnie ha sido parte de la banda, ha colaborado con nosotros, nos ha ayudado mucho, y entonces en ese momento el grupo, pues estábamos un poco con pinzas, pero dijimos que sí. Pedro, que estaba todavía en la banda, y entonces dijimos, esto hay que hacerlo sí o sí. Pues grabamos una canción, la mandamos, y vamos, y muy contentos y orgullosos de participar en ese disco, la verdad. No sé cuándo saldrá la luz, pero eso es lo que te iba a preguntar ahora, justo. ¿Cómo, perdón? Que no lo iba a preguntar ahora. Sí, pues es que no lo sabemos, no lo sabemos, porque eso lo lleva Warner, y no tenemos ni idea cuándo saldrá la luz, pero vamos, que estamos muy contentos y muy orgullosos de estar en ese disco. Nos pilló en una época un poco difícil, pero dijimos, hay que pagar todo y hay que hacer esto sí o sí. Nos metimos en el estudio, grabamos el tema, lo mandamos, y bueno, oye, sí, y esperemos que también guste y sea bien acogido. Bueno, pues una pregunta que siempre hacemos en nuestro programa es que si tuvieseis que organizar un festival y fuera de 5 grupos nacionales, obviamente uno sería La Fuga. ¿Cuáles otros grupos meteríais vosotros? En un festival, si tuviera yo que organizar un festival, sí, nacional. Sí. Vale, cualquier tipo de grupo, no tiene por qué ser rock. Ya, bueno, pues jolín, pues hombre, metería, claro, es que, claro, a mí, pues hombre, estoy duro, seguro. Le diría a Robe que vuelva con Extremo Duro. A ver si me hace caso. Sí. Claro, Extremo Duro. Pues luego, hombre, hay grupos. Es que hay muchos grupos aquí en Cantabria. Menos Lobos. Es un grupo que está ahora saliendo bastante. Son amigos de aquí de Cantabria. Hacen rock urbano, rollo así, está muy bien. ¿Tres y qué? ¿Me faltan dos? Sí. Pues no lo sé. Hombre, es que yo siempre me voy a los clásicos, claro, como igual que Extremo Duro, también te diría Los Suaves, también agarraría a Yoshi y diría, venga Yoshi, el último concierto. y no sé qué otro grupo más, venga, la verdad. Cualquiera. Sí, no tengo ni idea. Otro grupo, mira, Los Suaves, Extremos, fíjate, vaya cartel. Hombre, ya veis. Ya solo con Los Suaves y Extremos ya me pongo nervioso. Venga, pues uno más. Y ya otro grupo más, pues no lo sé. Ya, pues no lo sé qué decirte. Ya, no lo sé, no tengo ni idea. Me quedo bloqueado porque me iría también a clásico decirle a los plateros. Eso es lo que iba a decir ahora mismo. Lo mismo que estoy llamando a Yossi y a Robe, le diría a Fito, venga Fito, hombre, haz uno con los plateros. Pues, estaría y ya serían tres clásicos, vamos, platero, los suaves y hombre, y la fuga, que también es un... Y la fuga, ese festival, vamos. No sé, vamos, nos teníamos que ir a Bernabéu. Eso sí. Bueno, pues ya estamos llegando al final. Si hay algo que no te hayamos preguntado que quieras compartir con nosotras, con nuestros clientes, pues es tu momento. No, nada, agradecer siempre la cobertura que dais, el apoyo, y ya con muchas ganas de volver al escenario, de volver a vernos las caras, que ya se hace raro estar en casa tanto tiempo, y nada, que agradecido a toda la gente por cómo ha cogido el tema nuevo y que nos veremos en la carretera. Pues sí, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y a ver si nos vemos pronto, que tenemos muchas ganas. Perfecto, muchas gracias. Si te parece, vamos a terminar con un tema del primer disco de La Fuga, para hacer así como desde el principio hasta el final, y vamos a escuchar Al pie del cañón del disco de Mira. Joder, perfecto, es un buen remember, eso sí. Pues lo escuchamos y muchas gracias por hablar con nosotras. Vale, perfecto, gracias a vosotras, un saludo. Adiós, hasta luego. Hablamos los borrachos con un vaso en las manos, hasta que salga el sol, mi amigo es el alcohol. Tumbas en las esquinas, gastando nuestras vidas. We'll be right back. Bueno, continuamos ahora con más música después de escuchar A pie de cañón y despedirnos de Edu. Y vamos a seguir con Extremoduro. Sí, ya que nos ha recordado Extremoduro, pues lo escuchamos y escuchamos el tema de Salir. Decidida a quererte sin más, lanzarme al vacío de David se ha equivocado. Ahora ya sí escuchamos Salirme. Señora gente, yo. Bueno, pues sí. Todavía puedo andar y vivar. ¿Dónde vivía yo? ¿Dónde tendré las llaves del sucio portal? ¿De quién será este coche? ¿Dónde estará el mío? ¿Mi chica dónde está? Creo que la he cagado. Mañana dejo de privar. Siempre termino igual. Borracho, perdido, buscando el último bar. Cantar otra vez hasta que venga el sol. A chaparnos el bar, a quitarme el morón. Hoy la vuelvo a liar, mañana de bajón. No me importa si duerme ella en mi habitación. Y cantar otra vez hasta que venga el sol. A chaparnos el bar, a quitarme el morón. Hoy la vuelvo a liar, mañana de bajón. No me importa si duerme ella en mi habitación. Anoche qué pasó, no suelo ser así, vaya careto hoy. Tengo que cantar y no encontré la voz por la habitación. Después de una canción, todo marcha otra vez. Si te aburres, ven, quédate. Para la calleja, quitarme el morón. Hoy la vuelvo a liar, mañana debajo. No me importa si duerme ella en mi habitación. Bueno, aquí nuestro DJ Jabato se ha quedado en la fiesta del fin de pasado y pues no parece que está ciego, le vamos a regalar unas gafas entre el equipo. Y bueno, pues hemos escuchado a La Fuga, pedazo de morón, pero ahora sí vamos a escuchar Extremoduro. Pero vamos a escuchar a Jesucristo García. Bueno, es de Jesús García. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Instagram, nuestra web o nuestro correo tertuliatabernera@gmail.com. Thank you. fecha de mi muerte con Satán. Le engañé y ahora no hay quien me pare y a los pies. Razonar es siempre tan difícil para mí. ¿Qué más da si al final todo me sale siempre bien? Del revés. Nací un buen día, mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino, me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? Pues seguimos y ahora vamos a escuchar a Alien Rockin' Explosion, que estuvieron hace bastante tiempo con nosotras. Vamos a escuchar el tema We Are Rock. Y bueno, recordaros que si en algún momento queréis hablar con nosotros, pedir alguna canción en directo o simplemente estar un rato charlando con nosotros en directo, podéis llamarnos al teléfono 91 530 32 21. Muy divertida y bueno, pues vamos a escucharles. Yes, my friends, aliens. They came from stars straight to stages. They are here to rock and nothing will stop them. So behold the best alien band in the world. The Alien Rockin' Explosion! Pues ya terminamos el programa de hoy con 16 cuerdas y el tema Un Camino. Escuchamos 16 cuerdas y con esto nos despedimos hasta la semana que viene, aunque bueno, yo no podré estar. Pero bueno, seguro que... Sí, la semana que viene estarán con nosotros Balrock y ya nos despedimos hasta, pues eso, la semana que viene.